Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estoy aquí yo y también está aquí tu programa, que es Made in Metal. Y yo soy Tony González. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena, que estamos transmitiendo desde distintas emisoras de este mundo, como Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio, que es una emisora argentina, y Heavy Metal Mansion, que es de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, donde está desde el programa número 1 hasta este que te vamos a poner hoy, que es el programa, si la memoria no me falla, 367. Y en el resto de las plataformas también hay suficientes programas subidos ya como para que te pases un buen día escuchando rock y metal en todos los estilos. También estamos en nuestra web en la sección de radio y te pedimos cada semana que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal donde quiera que lo escuches, y así nos das más credibilidad y podemos seguir trabajando y ofreciéndote una selección musical que estoy seguro que será bastante difícil que tú logres encontrar en otros programas de este estilo, tanto por la idea de la música nueva como de la música clásica. Pero no nos vamos a dar más autobombo, vamos a comenzar, pero primero contarte, antes que se me acabe de olvidar, que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es y yo soy Tony González, Antonio González Regueiro, que me puedes encontrar en las redes sociales igualmente para lo que tú quieras. Incluso si es para ofenderme, no importa, yo no te haré caso, pero haz lo que tú quieras. Así que vamos para allá, ahora sí vamos con la música. Y vamos a comenzar con Ankara, quienes sacaron un EP que se titula De aquí a la eternidad el pasado año 2023. Entrevistamos a Cecilio, el guitarrista, o sea, lo entrevistó José Raúl Cardona, quien espero que ya a estas alturas ya esté fuera de México, pero si sigue en México, me parece muy bien, mejor que siga en México y no que siga en Cuba. Y si no lo hubiera hecho él, hubiéramos entrevistado a Ankara, lo hubiera hecho yo y lo hubiera hecho con Jorge Marín, con el cual me une una gran amistad. Ya puedo decir que sea amistad, no es un simple conocimiento. Cada vez que nos vemos nos abrazamos con mucho cariño. Magnífica persona Jorge Marín y un guitarrista excepcional. Este EP tiene algo distinto y es que ya yo me estoy imaginando que Ankara está mirando para proyectarse fuera de las fronteras de España. Y de aquí que haya unos invitados de super lujo en este EP De aquí a la eternidad. Como los hemos entrevistado, vamos a escuchar 2 canciones. Y estas 2 canciones son Tu Verdad, donde canta Ralph Schieper en español. Así que si tú nunca habías escuchado a Ralph Schieper hablando en español, aquí lo vas a escuchar. Y no solo hablando, sino también cantando. Para que veas cómo cambia el timbre, teniendo en cuenta el idioma en que uno cante. Y la otra canción que te voy a poner es Soy el Fuego, donde está invitado Andy LaRock, excelentísimo productor y también guitarrista de King Diamond. Y estoy seguro que te va a gustar lo nuevo de Ankara, y estoy seguro de que Ankara va subiendo como la espuma y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Escuchemos estas dos piezas que estoy seguro que vas a disfrutar. Con ellas comenzamos Made in Metal. Sick of my Vamos a seguir en el año 23, aunque ya estamos en 2024. Yo todavía tengo muchas canciones del 2023 que me gustaría presentarte. Incluso tengo canciones del 2022 y del 2021 que se quedaron atrás. Y vamos a ver en qué hueco se pueden ir poniendo. Bueno, el caso es que estamos en el 2023 musicalmente hablando. Y Doro sacó un disco que se titula Conquerors. Y viene en dos ediciones, una edición de un solo disco que es el Conquerors y otra en una edición de doble CD que es Conquerors y el otro se llama Forever Strong and Proud. Ya sabíamos desde hacía meses que estaba preparando un nuevo trabajo para conmemorar su 40 aniversario en el mundo del rock y lo que no sabíamos era que nos iba a regalar probablemente uno de los mejores discos de toda su carrera, este doble CD que tiene 20 canciones que demuestra que Doro a sus 59 años, yo creo que ya tiene 60, está en su mejor etapa musical. Efectivamente, el disco está violento y acelerado y tiene un montón de magníficas, buenas canciones. Bueno, el caso es que Trayazo tras Trayazo te va a mantener más de 60 minutos en trance, y hace más de 40 años que Doro saltó a la escena musical con su primera banda Snakebite en su Düsseldorf natal, y desde entonces no ha parado de llevar su música por todo el mundo. Aquí ha grabado algunas versiones de Led Zeppelin, de Tina Turner, de Kiss, de Judas Priest, pero con la excepción de la de Judas Priest, donde está Rock Halford, no son piezas a destacar en realidad. Las piezas originales me parecen mejores, venga, no mejores que las versiones cuando son cantadas por sus artistas originales, sino mejores que la manera en que ella hace las versiones. El disco está genial y lo único malo es la carátula, donde le han hecho un Photoshop de aficionado y han dejado a Doro, mira que a mí Doro me gusta como mujer, y la han dejado como si fuera mi nieta, la han dejado como si fuera una anoréxica de 20 y pico de años. Realmente es decepcionante, pero la música está genial. Vamos a escuchar una pieza que se titula Time for Justice. Thank you. Yo recuerdo que cuando comenzaron las primeras bandas de metal cristiano, a mí me dieron mala espina, con la excepción de Stryper, que fue una banda que tenía esa contradicción. Recuerdo el primer disco de Stryper, donde, siendo una banda de metal cristiano, salían en la carátula armados hasta los dientes. Y no, te lo digo porque ahora lo que estás escuchando es otra banda de metal cristiano que se titula Flames of Fire. El disco es Our Blessed Hope. Son músicos curtidos que están de regreso con su segundo disco. Y aquí está Christian Lilhegren, vocalista y uno de los fundadores de Flames of Fire, que también es vocalista de Narnia. La banda se fundó en el año 2021, pero la historia se remonta al año 1987. No te la voy a hacer completa. Lo que sí te voy a decir es que fue la pasión, el fuego y la energía por la música lo que realmente conectó a estos amantes del hard rock y el heavy metal. El sonido de este segundo disco es más pesado y diverso, y es un gran paso y desarrollo desde el debut, con un sonido de hard rock clásico y heavy metal muy orgánico. Vamos a escuchar una pieza que se titula Battlefield of Souls. Y ya sabes que si estos grupos relativamente nuevos que te estoy presentando te gustan, puedes buscarlos siempre en Spotify o comprar sus discos, pero te recomiendo primero que escuches más de ellos. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Battlefields of Souls. Reports of terror, a world in total error. No, I can't stand this anymore. No, no. Jesus came for you and me. He is the gate, the Son of God. He conquered death and I believe. He took it all. For the brokenhearted, who cares for the lonely ones? I have been there, it's a tough road to go. I don't say life is easy, but there's a way beyond. I pray to Jesus. Singing for my King, the Holy Spirit lives in me. Heavy Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte de las bandas asociadas, te voy a poner a Barracuda, quienes lanzan su tercer trabajo de estudio y primer larga duración, Nada que Oír, se titula el disco. Un disco lleno de fuerza, consistencia y una mezcla de estilos al más puro estilo Barracuda. La canción que yo te quiero proponer se titula Yo Ya Lo Dejo y estoy seguro que te va a gustar. Perdiste tu suerte. Caliente el ambiente, se siente la gente, la noche avanzando. Meto la quinta, no paro, estoy muy borracho, no sé lo que canto. Vamos directos al templo, ponme 3 copas, vamos a brindar. De fondo sonando los leños, se asoman los cuervos con limón y sal. La otra banda asociada que te quiero presentar hoy es Diluendo, una banda de Zaragoza que se formó en el año 1998 en un pueblo del Bajo Aragón entre varios amigos que ya tocaban en otras bandas del pueblo. No sé yo, esto de lo que estamos hablando es un disco que se titula La Soledad es Multitud y no sé yo, que era lo que te iba a decir pero me corté, no sé yo si la banda seguirá creciendo, aunque estoy seguro que sí. Vamos a escuchar una de sus piezas que se titula ¿Dónde y cuándo? Made in Metal con Tony González. Y ahora ya estamos escuchando de fondo una banda que no es nueva, pero sí es nueva si la comparamos con los clásicos de toda la vida. Desde su reunión en el año 2019, Edge of Forever ha estado más que activo, publicando dos discos, el Native Soul y Seminole, pero anteriormente habían publicado otros discos de forma tal que Ritual, que es el disco del cual estamos hablando, es su sexto disco de estudio. Otra vez cuenta la historia de los dos últimos indígenas que hablan un lenguaje que desaparecerá con ellos. Ya en Seminole hablaba de estas tribus indígenas de los Estados Unidos. Aquí es una historia conceptual donde el chico continúa con la práctica del lenguaje, llega a encontrarse con su hermana. Bueno, pero realmente creo que hablando español es un poco difícil que sigas la historia de las canciones que no son en castellano. Contarte además que hay un trabajo uniforme de guitarra por parte de Aldo Lonovile, quien en el concepto del disco ha logrado establecer una base donde desarrollar las canciones junto a Del Vecchio y realiza un trabajo muy logrado. Vamos a encontrar melodías vocales a capela que son una delicia, mezclado con momentos progresivos de una calidad instrumental sobresaliente. Alexandro Del Vecchio canta genial y no me explico cómo una persona puede tener tantas cualidades como músico. No sabes, Alexandro, qué envidia sana te tengo. Eres un cantante sobresaliente, un compositor espectacular, un productor reconocido y un tecladista genial. El año pasado, cuando lo entrevistamos, él me confesó que ya había grabado 300 discos. En cualquier momento está en el libro Guinness de los récords. Y mientras eso llega, vamos a escuchar esta pieza de Edge of Forever que se titula The Last One. Años 60, los 70, incluso los 80, una banda que tuviera 13 discos de estudio sería una banda reconocida en todo el mundo. Pero ahora mismo Eldridge, que es de los cuales te estoy hablando, con Inner Boy del año 2023. Tienen una carrera impresionante, pero no llegan a sonar en todo el mundo porque los tiempos han cambiado, no porque no sea una banda sumamente espectacular. Inner Boy combina hábilmente todas las influencias musicales de Eldritch. Es progresivo, agresivo, sinfónico, lúdico, sencillo, duro y, de nuevo, simplemente un disco para sumergirte. La composición alcanza un nivel de clase internacional. Hay un nuevo vocalista que se llama Alex Haruso, pero realmente, aunque reemplaza a Terence Holler, cuya voz ha aportado emociones a la música de Eldritch desde su fundación en 1991, no se hace sentir la ausencia, a menos que tú seas un gran fan de Eldritch. Hizo muy buen trabajo este nuevo cantante, Alex Haruso, y ya lo que me queda es ponerte música de esta banda. Lo que te voy a poner es Inner Boy, Handful of Sand, una pequeña introducción y una canción. Escuchemos. We'll be right back. Heavy Metal con Tony González. Y el hilo conductor de este programa van a ser bandas que tienen varios años, pero no han llegado a ser mainstream, aun ni siquiera dentro del rock y el metal, o el rock progresivo, como va a ser este caso, que es el caso de Galahad, con su disco de este año, The Long Goodbye. Ellos fueron adalides en su momento del neoprog de los 90 y están en un estado de forma envidiable, tal como demuestra este disco y muy especialmente la larga suite que le da título The Long Goodbye, una maravilla en la que reflexionan sobre la demencia y el Alzheimer. La revista Ruta 66 ha escogido este disco entre los 10 mejores discos de prog del año 2023. Es el duodécimo álbum de Galahad y fue grabado antes, durante y después de la pandemia de COVID. Y quiero contarte ya que fue mezclado, editado y masterizado por el ingeniero y productor supremo Carl Grum. Como de costumbre, en este disco se consideran y escriben una variedad de temas, algunos muy personales como ya te comenté antes, y vamos a escuchar esta pieza que me parece que es la más radiable, que se titula Behind the Veil of a Smile. Veil of a smile, bitterness and tears. No Y seguimos en una onda musical que se aparta de la velocidad con un disco de una banda de doom metal que es Green Lung. El disco es This Hidden Land del año 2023. Ellos son de Londres, están con Nuclear Blast y este es su tercer disco. Es una banda de doom, como te dije, con reminiscencias ocultistas y retro rock muy conseguidas. En su música hay conexiones obvias con Ghost y Magna Carta Cartel, a la vez que con las grandes bandas de los años 70, especialmente Blue Oyster Cult, pero también puedes encontrarte con referencias a las bandas sonoras de películas de terror de los míticos Goblin. Este es un disco especialmente disfrutable, con un teclado casi omnipresente y un sonido analógico y real. Vamos a escuchar una pieza que se titula Mountain Throne, que está maravillosa y que estoy seguro que te va a gustar, y te presenta a esta banda que es relativamente nueva, pero con un sonido que partió y nació a finales de los 80. Con Tony González, mucha música y muy buena. te hago la misma historia que te hice ahorita, pero cambiándote el número. Cualquier banda de los 60, de los 70 que tuviera 8 discos, ya era una banda reconocida. Sin embargo, In This Moment saca su octavo disco, God Mode, y no te puedo decir que no sea una banda reconocida, porque realmente es una banda maravillosa y reconocida para aquellos que les gusta, pero es una banda que no creo que llene grandes estadios todavía y no sé si los llenará. Este es un lanzamiento que una vez más ve a María, el núcleo creativo de la banda, que es la vocalista María y el guitarrista Chris Howard, yendo a nuevos lugares mientras conservan el ADN musical de In This Moment. El sorprendente video del sencillo de Purge ya tiene más de 2 millones de visitas y no es solo cuestión de suerte. Vayan a ver el video, que es un video maravilloso. Mientras tanto, Chris pasó gran parte del confinamiento familiarizándose con la programación y la música electrónica, y nadie que haya seguido la evolución de la carrera de la banda se sorprenderá al saber que God Mode es un disco emocionante, divertido y en gran medida un producto de este momento, con canciones que se alimentan de un toque industrial. Vamos a escuchar la pieza que le da título al disco, God Mode, y ya tú estás escuchando de fondo y el inicio que te presenté, que así es como va avanzando este disco. Escuchemos God Mode. Thank you. Cuando yo vi que el nombre de este grupo era King Crown, yo pensé que era una banda que ya yo había escuchado previamente, pero no. Este es el debut de King Crown con su disco Closer to the Truth. Es un gran pelotazo de hard rock clásico, distorsionado, con heavy blues funkizado y cubierto de Hammond avaricioso que te golpea en la cabeza en distintos momentos. La huella impregnada y la sombra alargada de Glenn Hughes es tan poderosa en la tremenda voz rítmica y coloreada de Lee Small que llego a tenerle también mucha envidia, pero yo sé que jamás podré cantar así, es que de hecho no puedo cantar ni bajito. La saludable influencia de Fenómena de Dream Theater percute profundamente en algunas canciones y otra cultura musical oriental te transporta a un Led Zeppelin en la negrura de los Black Sabbath de Tony Martin. Todo eso se fusiona en este disco de King Crown y también el espíritu de Tommy Iommi y de Glenn Hughes en sus trabajos en conjunto. Suena muchísimo como una gran banda experimentada, mucho más que como un proyecto efímero y pasajero. Y la mala noticia es que a veces hay artistas que son grandes estrellas brillantes, pero nadie las ve. Y es lo que está pasando con la mayoría de las bandas que te estoy presentando en este programa. Vamos a escuchar una pieza de King Crown que se titula Down Below. Yeah! Made in Metal con Tony González. El vocalista de King Crow se llamaba Lee Small, o se llama Lee Small, y el vocalista de esta banda que estás escuchando, que es Attack, ¿sabes quién es? Pues el mismo Lee Small, quien ha sacado 3 discos, lo sacó el pasado año 2023, su disco en solitario y los 2 discos que te he mencionado, el de King Crow y el de Attack. Resulta que esta banda es rock melódico clásico, con la interacción del tipo John Lord y Richie Blackmore entre teclados y guitarras. A los que les guste esta música de inspiración basada en Deep Purple y sus conexiones, estoy seguro que este disco, el primer CD de este proyecto de banda Attack, les va a gustar. Es la banda del compositor y guitarrista Kay Attack, un veterano del rock que ha tocado con muchos grandes artistas, se le recuerda, con el que más se le recuerda es con la cantante Bonnie Tyler. Y la influencia de Deep Purple está aquí en la interacción entre las guitarras y teclados, pero además Lee Small vuelve a mostrar un ligero sentimiento al estilo de Glenn Hughes en varias canciones. Así que, ¿qué te voy a decir? Vamos a escuchar la I Twister Blowing Through de relleno de Seven Seas, que tiene ese aire inicial que recuerda por un instante a Woman from Tokyo, el clásico de Deep Purple con el cual abrían su disco Who Do We Think We Are. Escuchemos. We'll be right back. Es Medimetal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Ay, de lo que menos quisiera hablar en este mundo. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a él, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a él, compañero. A mí no me gusta la política. Pues sí, queridos amigos, te voy a hablar de política, pero no de política directamente. Mira, te voy a hacer una historia. Resulta que desde hace más de un año tengo un amigo, no era un gran amigo mío, pero sí era un amigo de allá de Cuba, que está viviendo en Barcelona desde hace un año o más. Y a pesar de que tiene mi número de teléfono, no me ha contactado. Pero le he preguntado a un par de amigos comunes y tampoco los ha contactado. Pero hablando con estos amigos de nuestro amigo común, fue que me enteré. Y entonces, después de enterarme esa historia, es que me he entendido mucho más por qué mi amigo tiene la actitud que tiene. Fue un amigo que escribió su primera novela y la publicó muy joven, y cuando presentó su segunda novela, era una novela tan conflictiva que lo llamaron lo delataron, también lo llamaron el Departamento de Seguridad del Estado en Cuba, la policía, y por poco lo meten preso unos 10 o 15 años. Por suerte, hubo personas que intercedieron por él y por su posición y no lo llevaron preso, pero sí le hicieron prometer que más nunca se iba a meter y se iba a inmiscuir ni en política ni en los asuntos de derechos humanos. Esa es la historia que me hace. A partir de ahí comenzó a ser una persona que hacía muchas cosas que a otros nos eran más o menos, o sea, teníamos que tener más cuidado para hacerlas, y él las hacía con una mayor libertad, pero como no se metía en política ni en los derechos humanos, lo dejaron tranquilo. Y ahora es que yo entiendo por qué ese amigo era tan reservado, por qué ese amigo siempre tenía su cuidado. Nada, ese amigo hacía unas tremendas fiestas grandísimas en la segunda planta de su casa. Vivía en una casa muy grande en Playa, que es el municipio donde están un barrio que se hizo con casas residenciales, que después muchas se fueron depauperando. Y también me enteré que este amigo llegó a tener 6 hijas, todas mujeres. Así que nada, el caso es que ahora vive, creo que en Barcelona. Espero que le vaya bien y espero que tenga una vida mucho más tranquila y menos azarosa de la que tenía cuando vivía en Cuba. Así que mucha salud. ¿Y por qué te digo al principio que te iba a hablar de política y te hablo de este amigo? Porque realmente, si no hubiera sido por la política, quizás mi amigo hubiera sido un talentoso escritor, hubiera publicado varias novelas, y sin embargo fue una persona que jamás destacó más allá de su entorno. O sea, estoy seguro que cientos de personas que lo conocieron jamás supieron que había publicado su primera novela a los 15 años. Miren, yo publiqué mi primera novela casi que con 58 años, así que yo lo entiendo ahora, tantos años después. Mucha salud para mi amigo y espero que algún día nos volvamos a ver de nuevo. Y este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Y obviamente te mencioné a Deep Purple y no te voy a dejar pasar la oportunidad de escuchar a Deep Purple. Antes te había mencionado Blue Oyster Cult, Ghost, pero sí los vamos a pasar porque todavía nos queda mucha música nueva por escuchar, pero Deep Purple seguro que no. Así que vamos a escuchar Knocking at Your Back Door del Perfect Stranger. Lo que te puse de inicio era lo de Woman from Tokyo, pero ya me parece que es una canción que no ha resistido también el paso del tiempo como el Knocking at Your Back Door. Y yo recuerdo que cuando en el año 84-83 se hablaba de que Deep Purple se iba a reunir, yo la noticia la conocí en casa de mi amigo Ricardo Ferro, y él me dijo: oye, hay personas que han ofrecido, promotores, que han ofrecido a Deep Purple incluso $1,000,000 por concierto. Y dije: no, imposible, parece mentira. Pero sí, efectivamente fue así. Finalmente no llegaron los músicos a ganar $1,000,000 por concierto, pero no importa, porque todos los miembros de Deep Purple, de esa formación, menos Ian Gillan, el resto de los cuatro, o sea, los cuatro miembros restantes, son millonarios. Y ahora en Deep Purple yo creo que millonario solamente queda uno, pero espero que los otros estén ganando muy buen dinero con la versión actual de Deep Purple. Vamos a escuchar Knocking at Your Back Door. Sweet Lucy, what las dos ediciones anteriores de Made in Metal te pusimos un programa especial dedicado a el productor Kevin Shirley, y ese programa cerraba con el nuevo disco de Dokken. Y luego en el programa anterior te puse un especial dedicado a Dokken, la banda. Y todo esto te lo comento no porque ahora mismo vamos a seguir con Dokken, pero sí te voy a hablar del nuevo disco de Lynch Mob que se titula Babylon. Siempre es bienvenido un nuevo disco de Lynch Mob, teniendo en cuenta que durante los últimos años George Lynch ha grabado y lo sigue haciendo cantidad de discos en diferentes proyectos, bandas, estilos, por lo que en este caso vamos al estilo que los ha caracterizado en la banda que vio la luz posteriormente a su salida de Dokken, porque sí, Lynch Mob fue el excepcional guitarrista de la banda Dokken y parte del éxito de esta banda en la segunda mitad de los años 80. A medida que van sucediéndose las canciones, lo que al principio era un grato recuerdo de las viejas composiciones comienza a afirmarse, y vemos que se trata de un excelente disco de hard rock. Más allá del virtuosismo que lo tenemos, de los riffs encendidos que lo tenemos también, hay mucha buena melodía y eso hace que las canciones se eleven a un nuevo nivel. Hay canciones que me recuerdan a otras canciones y es lo que he decidido ponerte una de esas. Vamos a escuchar una pieza que se titula I'm Ready, que tiene muy buen gusto y al principio me recuerda a los Van Halen con Devil Rock, no con el otro cantante Sammy Hagar. Vamos a escuchar esta pieza de Lynch Mob, I'm Ready, y después a Van Halen. Come on. Y efectivamente Van Halen es otra de las bandas que yo no dejo pasar cada vez que existe la oportunidad de escuchar algo de Van Halen. Esto que estás escuchando y lo que vas a escuchar pertenece al 5150, que fue el primer disco de Van Halen con Sammy Hagar. Y Sammy Hagar fue una de las bandas, y con ella Van Halen, fue el vocalista, o quizás fue el esfuerzo conjunto, porque fue este proyecto que supo cambiar el sonido de Van Halen sin que la banda perdiera la popularidad. Yo estoy seguro que todo eso comenzó con el disco 1984 de 1984, y fue esa época en los que Van Halen decidieron que varios discos consecutivos el título fuera una numeración. El primero fue 1984, que fue con The Billy Rock, ya empezaron los teclados que tocaba Alex Van Halen, y después el 5150, que fue un disco muy comercial, pero que espero les haya dado mucha popularidad y mucho dinero. Vamos a escuchar la pieza 5150, que es la que me recuerda muchísimo a la canción anterior que escuchaste, de Lynch Mob, I'm Ready. Así que 5150. Y esta es la despedida, mis queridos amigos, y espero que te haya gustado este programa. Yo me la paso muy bien haciendo el programa y espero que tú también te la pases muy bien. Nos vemos la próxima semana o el día que tú quieras. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte chao.